El momento en esta tarde de miércoles en la sintonía de Contrabanda FM de dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com, como es habitual en esta franja de tarde-noche de los miércoles en Contrabanda, entre las 8 aproximadamente y las 9 y media aproximadamente, dando comienzo a una entrega de Sin Audiencia llamada programa 800, creo recordar que 34. En ocasiones, el que os habla al principio del programa, Hum, Javi, AKA, nunca se presenta, pero sí que presenta a todos los demás. Y de hecho, pues es que últimamente oigo más voces de la cuenta dentro de mi cabeza, a través de los cascos, todo se ha dicho. Y esta tarde estoy escuchando la voz, por ejemplo, de Francisco, a.k.a. JC Hallenbeck. Muy buenas tardes de nuevo. Pero también escucho la voz de Emilio, a.k.a. Cola Blanca. Muy buenas tardes. Y no me digas tú, es una voz que tengo dentro de mi cabeza desde hace ya muchos años. También escucho la voz de mi compañero Jordi sin AK. Te ha quedado. Soy un Candyman cualquiera que está en tu sueño. Tal ya, cual. Bueno, en mis Freddy sueños de, te apareces de alquiler, en todos los miércoles, suenas en mi cabeza, tío. No sé qué debe pasar. No, es recíproco, ¿eh? Tu, sí, también, ¿no? Tu voz también gutural se cuela por ahí, por las rendijas de mis reverbera. Sueños. Reverbera. Qué bonita palabra, ¿eh? Reverbera. Bueno, una pequeña aclaración al respecto del sonido que hemos estado escuchando en el comienzo de esta entrega de Sin Audiencia. Es un fetiche de DJ Hum y de muchos otros amantes de la música en general de todo el mundo. Era un tema de jazz etíope de finales de los años 60. Mulatu Astakte fue el autor, que fue un músico de jazz etíope que en los años 60 y 70 hizo música maravillosa que tardó un montón en descubrirse en Occidente, casi pues hacia finales del siglo XX, poco menos, con algunas reediciones. Y este tema que hemos escuchado, Jekermo Seu, es uno de los muchos que aparecen en la banda sonora de una película que lleva el título de Under the Silver Lake. Sí, señor, y que tiene detrás una historia Una historia, por decirlo de alguna forma. De cómo Sin Audiencia va a hablar hoy de esta película. También. Porque resulta... Es una historia dentro de la historia. Sí, resulta que dentro de la retroalimentación que tenemos con nuestra Sin Audiencia, nuestra Sin Audiencia de vez en cuando nos da deberes. No siempre hacemos caso. Ya. De series, de libros, de cómics, de películas. Uh-huh. Pero a veces sí. Y a veces, desafortunadamente, Sudaka. Pero... por Twitter nos llegó una recomendación de Dukas, que nos dijo: necesito saber la opinión de Sin Audiencia sobre el film de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake. No recuerdo que la comentaseis. Desde que la visioné la tengo en mi subconsciente. Para mí, lo mejor de 2018. Saludos. Bueno. Los cuatro que estamos aquí la hemos visto. Las cuatro voces que resuenan en mi cabeza. Y en la parte final del programa vamos a hablar de ella. Es posible que incluso a partir de una línea roja con spoilers. Es posible. Bueno. Lo digo porque también si Anónimo Venusiano está escuchando, estará muy contento. Sí, o que se afile los dientes, que hoy tendrá carnaza. O Unai, que también era partícipe en esta vorágine del spoiler, ¿vale? Bueno, sí. Pero como tenemos muchas cosas que contar, vamos a hablar del libro de visitas, que no había mensajes y de pronto se ha animado de una manera rara. Se han acordado extraña, de que hoy tocaba programa, y ¿no? Y tenemos incluso sombras del pasado. Madre, que como es el último mensaje, lo dejo para final, que os va a sorprender. Vale. Empezamos con Unai, que dice: os dejo los efectos visuales de First Men y por qué se ha llevado el Oscar por encima de los cromas verdes de los personajes semi o totalmente digitales. Se lo tuve que poner hace semanas a un iluminado de Twitter que argumentaba que Thanos garantizaba el Oscar a efectos visuales para Avengers. Bueno, están las polladas digitales saca cuartos aprobadas en Excel llenos de números por ejecutivos Disney, y luego está hacer cine con amor por el cine, como en First Men. Y aparte de efectos visuales, también debería haber ganado a mejor película este año. Supongo que en este mundo de las cuotas y los berrinches es imposible, pero es la mejor película con diferencia. Y deja un vídeo de YouTube, que la verdad que está muy bien, yo me lo vi, y es acojonante cómo han hecho los efectos de esta película, muchos de los efectos, y el trabajo es buenísimo, la verdad. Mucho más artesanales, ¿no? Mucho más artesanales. Sí, y en vez de utilizando cromas, utilizando imágenes filmadas reales en alta definición con maquetas de plató. Maquetas y maquetas a tamaño real, con dentro los actores. O sea que en ese sentido, muy currado. Uriol nos dice: muy buenos a todos, todas. Resulta que, porque lo pone con la arroba, no sé cómo leerlo. Resulta que. Puedes decir todos. Totus. Esto es muy papista, no me gusta. Resulta que entro a ver The Expanse a Prime Video, la tercera temporada, es canela en rama, y me encuentro con una película sin audiencera al 100%. Tan sin audiencera que no solo fue recomendada por el programa, sino que entrevistasteis al director. Wow. Bueno, director no, codirector, porque fue Calle Casas y también codirige con Albert Pintón, que no podemos dejarlo fuera. Y me refiero ni más ni menos que Matar a Dios. Así que quedáis avisados, que el que la quiera ver, como es mi caso, pues además de estar en Prime Video, también está en La Gran N, o sea que no perdáis ocasión y, por favor, a ver esta película, que vale la pena. Y, por cierto, ya hicimos la votación de los Globos de Oro, se hicieron las nominaciones, estuvimos en las nominaciones el pasado viernes, los cuatro, y luego hablaremos un poco de esta ceremonia, pero decir, puedo desvelar, yo he votado yo, porque como soy el que me llega al correo... Tú eres el que maneja los sobres. Y debo decir que a mejor película independiente, pues... He votado a Matar a Dios. Le ha caído un voto ahí. Sí, señor. No tan solo está en no voy a disimularlo. Sí, pues, la ha votado. ¿Y mejor actor? Es curiosidad, ¿eh? No sé por qué. Hostia, es que ahora no me acuerdo quiénes habían. ¿Nicolas Cage por Mandy? No. ¡Por favor! No. No fue Nicolas Cage. Yo no abro la boca, ya lo ¿por qué sabes. Me miras así? No, fue y además merecido. El Mandala, no, Mahalaga. Bruno Ganz en homenaje al fallecido actor por La Casa de Jack. Vale, sí, señor. ¿Os parece bien? Sí, perfecto. Me parece correctísimo. Si no, ya está votado. O sea que... no, ya. Si os parece que bien que votes por nosotros, sí, encantadísimos de la vida. Claro. Bueno, y que no nos consultes. Exacto. Ya lo sé. Bueno. Ocurra. ¿Qué pasa? Hay un chat. Es que había plazo hasta el día 13. Tuve un rato libre y me lo saqué de encima. Yo me considero representado. Gracias. Tal cual. Gracias, yo creo que también, que cuando votó pensó, ¿qué diría Francisco? ¿Qué diría Cola Blanca? Pues diría en algunas sí, porque algunas no las había visto, y como me acordaba los comentarios que había hecho Javi o que habéis hecho vosotros, sí que es verdad. O sea, os tuve presente. Te reorientaste ahí. Sí, señor. Entonces, de hecho, cuando tuve alguna duda, invoqué el espíritu del gran Hallenberg. Y no apareció y tuve que votar lo que pensé yo. No te digo yo que... Bueno, Uriol decía, así que avisados estáis, yo me la guardo para fin de semana, saludos. Bárbara Sandwich también nos escribe y nos dice: queridas Sin Audiencers, aún con el disgusto de la muerte de Luke Perry, que a mí esto de sensación de vivir me pilló en plena adolescencia, y muy de acuerdo con el comentario de True Detective, que se disfruta mucho, es mejor el viaje que el destino. Ahora tengo que recuperar la segunda temporada que me salté directamente, pues como yo. Sí. A ver si nos vemos en las maratones de Sabadell y perdón por escribir siempre tarde. Por último, señor Hallenbeck, no se baje de la Discovery aún. Petons. Y te mando un petón. Ya, para que no te bajes. Pues estoy bajado, pero hace tiempo. Bueno, ya lo dije, el otro día, ahora, lo he cumplido. Ataros los machos, tenemos sorpresa. Yo sabía algo de esto porque Juan Carlos, que tiene... Carlos Cordero, nuestro Cordero. Puto webmaster, sí. Esa sombra que siempre ha estado ahí, ese cefalópodo sin audiencero. Una sombra del pasado. Pues la verdad es que siempre ha tenido una voz muy bonita, es la verdad. Y hace un tiempo grabó unas cuñas y bueno, le dijeron, hostia, es que tienes una voz curiosa, podías hacer algo en el tema audiolibros y tal. Y él se lo estuvo pensando y parece que se ha decidido. Y nos cuelga el siguiente mensaje en el libro de visitas. Buenas, sin audiencia. Ya he comenzado por fin a hacer audiolibros. Y como no podía ser de otra manera, he comenzado por el libro que se estrenó ayer, La caída de Gondolin, que fue lanzado en España por la editorial Minotauro. Si no recuerdo mal, es un relato corto de Tolkien sobre toda la parafernalia del Señor de los Anillos y que publicó su hijo, y supongo que ahora lo ha sacado Minotauro. Que es la que tiene los derechos, me suena. Sí, sí. ¿No? Siempre los libros... Era una editorial muy pequeña, cogió los derechos en español para Hispanoamérica y España y realmente se forró. Hombre, bien hecho. Deja el link de iVoox con lo que ha publicado hasta ahora, porque dice: voy a seguir el índice del libro y de momento he posteado la sinopsis, 2 minutos y el prefacio, 20 minutos. Iré siguiendo el índice y calculo que en un mes o así tendré todo el libro publicado. Un abrazo. Así que tenga nostalgia de escuchar la voz de Juan Carlos. O quien quiera escuchar La caída de Gondolin en audiolibro, tiene nuestro libro de visitas, el link a iVoox para escucharle. Pues sí que será una sorpresa, sí. No te lo esperabas, ¿eh? No, de hecho quizás haré scratch con la voz de Juan Carlos ahora. Se la puedes ampliar. Sí, samplear, en algún pasaje así un poco épico. O... Como se ponga así misterioso, me los amplio y me los scratcheo. Pues eso lo quiero escuchar. Además lo quiero escuchar una sesión en directo. Bueno. El programa puedes empezar con eso. Hostia, ¿te imaginas? Bueno, eso sería demasiado. Ahora sí. Que van a estrenar, creo que van a estrenar una serie dedicada a Tolkien. No, es un biopic. Es un biopic. Ah, es un biopic. O sea, sé que lo van a estrenar pronto. Por ahí. ¿Es posible? Pues vamos con los estrenos. Vamos con los estrenos. De hecho, hay muchos estrenos. Hay muchos. No hemos visto todos los que nos gustaría, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos como vamos. Viene nuestro viejo amigo, cada vez más viejo, pobre hombre, pero que siempre está ahí, esta vez haciendo de director y de protagonista, el señor Clint Eastwood, con la película Mula. Ya supongo que habréis oído bastante hablar de la película, pero es que además viene con un reparto la película de cojones. Sí. Pocas veces ha tenido... Le podrías poner el sobrenombre de repartazo también. Repartazo. Bueno... Quiero decir, ha tenido buenos repartos en películas dirigidas por él, sobre todo en algunas que no aparecía él, pero aquí es que tenemos... Llama la atención. A Bradley Cooper, a Lawrence Fishburne, a la Diane Weist, al Michael Peña, a Andy García, a la Thaisa Farmiga... Hostia, realmente... Bueno, pues para quien no sepa la historia de Mula, pues un señor ya bastante mayor, como es el propio Clint Eastwood, por unos problemas que tiene... va a tener que hacer de mula, ni más ni menos, pasar droga. De eso va la película. Además está basado en un hecho real. Pues ya, imaginaros, hasta ahí no llego. Pero también las películas de Antena 3 de sobremesa, ¿eh? Cuidado con eso. No, pero que lo escuché de eso, que está basado en un anciano de 90 años, que bueno, que se ha basado para hacer esta historia. Crispo todavía no tiene 90, pero, no, pero bueno, ahí le va. Sí, bueno, en los 80, ¿no? Sí, sí. Luego tenemos una película del director Dominique Rocher, que ahora Javi igual me dice si ha pasado por los festivales, que supongo que sí. Ha pasado por los festivales e incluso ha pasado por Sin Audiencia. Ah, tú la llegaste a comentar, ¿no? Si es la que yo pienso... La sí. Noche que devora el mundo. Sí, señor. Sí, señor. Le Nuit a dévorer le monde. Película francesa del año pasado y que viene... estrenada a cine. Yo no sé si será un estreno en cines puntuales. Sí, a ver, está distribuida por La Aventura, vale, así pues que... Sí, siempre es la que trae estas películas. Sí, entiendo que pues habrá algunas salas en Madrid, Barcelona y algunas ciudades más, pero podéis buscar las redes sociales, los perfiles de La Aventura Audiovisual y ahí tendréis información para poder ver esta película de zombies parisinos, por decirlo de alguna forma. Y que ya desarrollamos su comentario pues en el Sin Audiencia 824. no hace mucho, quizás hace 10, 11 programas. Más o menos. Sí. ¿Tres meses? Sí. Por ahí. Por ahí. Por ahí va la cosa. Vale, pues la noche que devora el mundo, pues llega, en distribución de la aventura, que hace lo que puede, a las pantallas españolas. ¿Qué más tenemos? Pues el gran estreno, que además ha causado una controversia absurda. Yo no entiendo a estas alturas cómo todavía hay gente... Bueno, en fin, sí, es que como hay gente que dice cosas, pues pasa lo que pasa. Capitana Marvel, la nueva producción de Disney Marvel y que va a servir de nexo de unión de esa Infinity War con la siguiente película de Los Vengadores. Pues ¿qué ha pasado? Pues que siempre que hay una protagonista femenina o superheroína femenina, salen los típicos comentarios de... Si lo protagoniza una mujer, no voy a ir a verla. Estoy hasta los huevos de los héroes femeninos en el cine. Cosas pero esto, así. Pero esto pasaba... Esto está pasando en Twitter en el siglo XXI, en el año 2019. Te iba a decir, esto es cosa de España de los años 80. No, esto es cosa de ahora. O sea, vale, vale. Pero bueno, ¿qué poco, decir, que hemos avanzado poco, quiero decir. Muy poco. Pues, pero bueno, viendo lo que vota la gente y que esta gente tiene derecho a voto, ya te das cuenta de las cosas. Yeah. Pero luego te pones nervioso porque es que... Ves Twitter y te encuentras cosas muy raras. O sea, ha habido un grupo de punk español, que ahora no quiero decir el nombre por si me equivoco, que ha apoyado la manifestación del 8 de marzo diciendo que apoyaban el movimiento feminista y que se sentían feministas en este sentido. Y les ha empezado a caer por todos lados de que ellos no pueden ser feministas. Ellos pueden ser aliados. Porque, ¿Quién lo dice esto? Pues feministas, que dicen que la condición de feminista... La ONU de los feministas. Correcto. Vale. Feminista solo puede ser una fémina. Y tú puedes ser aliado si eres una persona de condición masculina. Disculpe usted, pero eso es vocabulario y semántica. No, pero es que... no hay biología. Muchas mujeres en este hilo que ha tenido una generación espontánea de respuestas brutal... Han dicho que no era así, que un hombre puede sentirse feminista y apoyar a la causa feminista buscando la igualdad y punto. Pero la gente feminista más extrema dice que no. Bueno. Que igual que un LGTB, si no es LGTB, no puede apoyar al LGTB sino ser un aliado del LGTB. Bueno, cosas así. Entonces, Lo que hablamos semántica, Jordi. Sí, yo llega un punto que me parece que la gente se ha vuelto muy idiota, porque además había gente que empezaba, y estos que eran punks ahora cogen y reculan delante de las feministas para no quedar mal. Bueno, hay quien busca la oportunidad para todo. Ahora voy a decir que eran los Escapa, pero a lo mejor me equivoco, pero creo que eran los Escapa. Lo digo por si la gente lo quiere buscar en Twitter. No. Pero bueno, en fin, resumen. Me parece tan fuera de lugar. O sea, ha de haber igualdad entre seres humanos. Punto. Claro. Punto. Sin cuestión de raza, religión, sexo, da igual. De todas formas. Igualdad entre seres humanos. Para el trabajo, para lo que sea. O sea, ¿pero qué estamos haciendo aquí? O sea, una persona te quiere apoyar porque estás en una condición desfavorable, en tu puesto de trabajo, en lo que cobras, y tú coges y le das con un mocho en la cara. ¿Le das una colleja y le haces besar el suelo? Yo no lo voy a justificar. O sea, me parece absurdo. Yo solo te voy a dentro decir... Dentro de una guerra entrar en otra guerra y otra... Ya. No, es absurdo. Esta es la sección de cojo y me cabreo por lo que sale en el Twitter. No, pero quiero decir que y más en no, esta semana es que llevamos. Que recordemos que esta semana está siendo la semana especial del tema de lo de la mujer. Que es... Por eso digo, pero es que es el reflejo de la sociedad. Nunca estamos contentos con nada. Todo nos parece mal. Cuando te ayudan, porque te ayudan. Cuando no te ayudan, porque te marginan. Porque te joden, sí. Y siempre estamos igual. Bueno, y yo me parece que es que no hemos madurado ni como sociedad, ni como personas individuales, ni como nada. O sea, yo simplemente te diré que soy feminista desde hace bastantes aliado. Más... No, eres aliado. No, yo soy feminista desde mucho antes que la mayoría que utilizan la palabra aliado, esa terminología... neosiglo XXI para definir cosas que existen ya desde hace bastantes años. Bueno, da igual, ya te digo yo que no es más que una cuestión de semántica y que, pues como a la gente le gusta mucho discutir y debatir y tal, pues debaten sobre semántica en vez de debatir sobre la profundidad de los conceptos, ¿no? A mí me da igual realmente que me digan aliado, que me digan feminista, que no lo soy. Yo ya sé lo que soy realmente y me trae al pairo por no decir que me paso las opiniones por alguna parte de mi cuerpo, lo cual no sería muy considerado muy de buen ver en un medio de comunicación público y abierto, pero a mí nadie me tiene que decir lo que soy o lo que no soy porque ya sé yo lo que soy. Correcto. Y supongo que estos chicos que han hecho este apoyo twitterístico al 8 de marzo y a la huelga feminista, pues también seguro que lo tienen muy claro y que les debe dar bastante igual. No, que... no, pues han hecho un tuit de disculpa. Pues... Y por eso les han dicho, vaya, Banks, estáis hechos, no sé, o sea, realmente ha recibido por todos lados, de verdad, ya no sé si ha sido mejor, peor hacer el tuit de disculpa, que... En fin, yo creo que ahora lo que voy a hacer es hacerme millennial. A tu edad, milenia. Y empezar a mandarnos mensajicos de voz ahí por el chat que me tienen frito. No lo soporto, ¿eh? Yo es que no me caben ya en el móvil porque tengo poca memoria. No se dan cuenta cuando... El móvil es una mierda porque total. Con la inmediatez de los mensajes piensas que has de contestar en el mismo momento que sale el puto doble cheque ese azul de los cojones. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que te mandan mensajes de voz y tú a lo mejor estás en una situación... que no puedes escuchar mensajes de voz. A mí a veces se me acaba la memoria del móvil y no los puedo pero bajar. Si no por eso, si es que a lo mejor estás en el trabajo, estás en cualquier lado, aparte, estás en el metro, en un restaurante, y no vas a ponerte como se pone alguna gente. Porque a veces vas a un restaurante y la gente viendo vídeos en el móvil a todo volumen. No, y que se ponen el móvil así, como si se fueran a dar un golpe con la esquina del móvil en la, eres de los míos, en la oreja. Lástima que no estén afilados, ya te lo digo. En fin. Bueno, pues eso. Todo Capitana venía. Capitana Marvel. Por la Capitana Marvel. Bueno, que no sé si pasó lo mismo cuando estrenaron la de Wonder Woman o. Bueno, en fin. Y además parece que ahora descubran el empoderamiento femenino como protagonista de una película. O sea, ¿qué ha pasado con Sigourney Weaver y Alien? O sea, que estamos hablando del 79 y las que hay antes. O sea, a ver, fuera del cine, Marie Curie, ¿qué? O sea, muchas otras. Da igual. Y la señora que cogió, y que no me acuerdo cómo se llama, y no se quiso levantar del asiento del autobús y ganó los derechos de voto para los negros. Coño, y tantas cosas. Angela Davis. Las mujeres han hecho la informática de la NASA, punto. Que hizo los cálculos para aterrizar la nave en el Apolo 11. O sea, fue una mujer, la que lo hizo. Claro. Hizo los cálculos. Y las mujeres pueden hacer las mismas cosas que los hombres. Lo que pasa es que estamos en una sociedad machista y no les dan las mismas oportunidades. Pero haciendo campaña. La campaña opuesta y de una manera tan agresiva, yo lo que no creo que eso les dé apoyo. Pero bueno, en fin, no porque sé. Obviar todo este haterismo no sería más lógico. Sí, ¿no? es lo lógico. O sea, sencillamente, pues es una superheroína. Imbéciles hay en todos lados. Es una superheroína y quien quiera que la vaya a ver y quien no quiera que no la vaya a ver. Una superheroína que les va a salvar el percal a los otros. Espérate. Bueno, espérate porque parece que hay muchas cositas que van a salvar percal. Porque esto de los trailers desvelan demasiadas cosas y hay un tráiler de la segunda parte de Los Vengadores donde ya se ve a un tal Ant-Man que ya desvela demasiadas cosas. Sí, que nos lo hemos tenido que tragar en algún sitio. Yo ya me lo imaginé todo, ya me empezó a dar vueltas el coco. Y ya... En fin. Queda poco más de un mes y medio. Bueno, sí. Esto... Igualmente sí que lo que sí que puede ser criticable de cara a Marvel Disney es que han aprovechado una fecha mediática para hacer un estreno mediático. Estrenan la película sí el 8 de marzo. Porque la campaña española ha sido bastante... Es un lanzamiento comercial al final, o sea, no estamos haciendo una revolución de género, estamos vendiendo una película. Eso está no clarísimo. Nos olvidemos. Sí, sí. Yo no creo día, que haya sido coincidencia la fecha de estreno. No. Pero bueno. Que le pregunten a los directivos de Marvel Disney. Eso, ¿y cuántas señoras hay de directivos? De Marvel, lo desconozco. Todas, son todas. Como no me invitan todas a sus pases, no, ni vamos ni me lo pregunto. No invitan a sus audiencias a sus pases. Muy mal. Ni me lo pregunto. Y tenemos, y antes de decir la película que también viene de estreno, que es un thriller, que es española, que está dirigida por Koldo Serra, sí, y que además Javi ha visto y nos va a comentar, quiero meter una cosa en medio, que es que no nos va a dar la vida, porque si no me equivoco, la semana que viene llega la segunda temporada de American Gods. Con lo cual, si no nos da la vida, nos va a dar menos. Pues la película que ha dirigido Koldo Serra y que también tiene mucha protagonista femenina. ¿No vas a decir nada más de esta noticia? ¿De American Gods? Sí. Pues que viene la semana que viene, que más verla. ¿Qué vas a decir? Vale. Bueno, nada, yo es que lo tenía también como noticia y sin haberme puesto de acuerdo contigo. Es que es lógico. Pues ¿qué quieres comentar? Bueno, pues que quizás vamos a tener algo que no nos esperamos y no por el buen sentido de la cuestión. Más que nada porque ha habido baile, ha llevado baile desde que acabó la primera temporada de Showrunners en varias ocasiones a lo largo de la gestación de esta segunda temporada y es posible que estos nuevos 8 capítulos, que en principio iban a ser 10 pero los han acortado a 8 por el tinglao y el baile humano que ha habido en las cabezas que piensan sobre la serie y que bueno, no sabemos si estas inestabilidades que ha habido en el cuadro creativo de la serie, luego va a resultar que igual la temporada va a ser un reflejo de la serie. O no es tan buena como la primera. Bueno, a eso me refiero. Simplemente quería hacer este comentario en voz alta para, pues eso, para que lo tengamos en cuenta por si las mosquis. Yo, ¿vale? Recordando un poco, o sea, a ver, me parece una serie espectacular, pero a mí el último episodio, a mí por lo menos, me dejó bastante frío. No sé si os acordáis de esto. Pero a mí el último episodio me dejó bastante frío. Sobre todo por no sé si fue el penúltimo o el antepenúltimo, que fue aquel de que iba sobre la historia de... El Señor de las Pistolas. No, no. La historia de Irlanda, o sea, del Leprechaun. Leprechaun. Aquí ya me sigue pareciendo casi el mejor episodio, o sea, me pareció bueno, espectacular. Pero no sé, a mí el último, bueno, no sé, igual le he hecho un repaso antes de empezar ahora que sí, lo habéis anunciado. Igual le hago un repaso a la serie porque... Sí, tienen capítulos que merecían la pena. Bueno, pues 70 Bin Ladens también, que no había dicho el título de la película, 70 Bin Ladens. Lo has dicho bien, 70 Bin Ladens. Pues, ¿pero los cuentas? Claro. Vale. ¿Son billetes de 500? Si no, ¿cómo te los vas a llevar si no los cuentas? Entonces te puedes llevar 69, 71. Y si necesitas 70, tienes que contar 70. Tete. Pues los 70 Bin... Y es que no conté las 800 balas, también te lo digo. O sea. Mal hecho. ¿Tampoco? ¿Son 35.000 euros, 70 Bin Ladens? Sí, señor. Hostia, son sí, es multiplica por 500, que bueno, un Bin Laden es... Un Bin Laden es un billete de 500 euros. Un Bin Laden es un billete de 500 pavos, que se le llama SIN porque, como nadie lo ha visto... No se los ve, no se le ve normalmente. Nadie lo ha visto, pues, como a Bin Laden, pues... En estos momentos, si esto fuera un cómic de mi añorado Ibáñez... ¿Sí? Yo en este momento sería un ser pequeñito aquí encima de la silla en la que estoy. O sea, me hubiera quedado pequeñito. Lo siento. No conozco la terminología. No. Hostia, no tenía ni pajolera idea. Yo pensé que me estabais vacilando. Yo digo, no es que sea un término especialmente popular, pero bueno, con la película pues reconozco que se va a hacer bastante más popular. De las 800 balas ya a mí me ha cuadrado, ¿eh? Digo, hostia, pues me ha cuadrado. Claro. ¿A qué venía entonces? Ese rigor. ¿Las contaste las 800 balas? Por eso, que no las conté las 800 balas, igual que no, lo de 70 Bin Ladens, pues yo no había... De todas formas, jugárselo hoy día por 35.000 euros, pero bueno, no sé cómo va la peli. Depende de lo desesperado que estés. Correcto. En este caso, desesperada. Protagonistas femeninas también, sí, y estreno el 8 de marzo. Sí, señora. Si lo hemos dicho de Disney, lo podemos decir de... ¿Qué de Filmax? Es? Filmax. Bueno, de Filmax me espero cualquier cosa. Seguro que lo han cuadrado. Emma Suárez, Natalie Poza, Hugo Silva y Bárbara Goenaga, entre otros. Entre muchas otras. Sí, ¿qué quieres decir de esta película? Pues mira, lo primero que es una película de atracos. Suspense. Tiene pinta. Suspense de atracos, ¿vale? Sobre todo si ves el cartel, ya te lo está anunciando, sí, un poquito. O bueno, o al menos hay gente con recortadas. Pero sí, confirmo que aparte de las recortadas de la portada, es una película de atracos, esta 70 Bin Ladens. Y después de... El señor Koldo Serra, después de haber hecho el año pasado Guernica, que es una peli histórica que yo no llegué a ver y que parecía más bien un encargo que una peli de las que le gusta hacer al Koldo Serra de verdad, lo desconozco el fondo del tema de Guernica, pero sí que 70 Bin Ladens es una de esas pelis de género que, pues bueno, que son las que entran un poco más dentro del registro que nos ha tenido acostumbrado Koldo Serra desde su época de cortometrajista a los largos que ha llegado a hacer después, ¿no? Aquí también tenemos, hay que resaltar, pues, que el guión, aunque en esta ficha que tengo yo aquí delante solo vienen Javier Echaniz, Juan Antonio Gil Bengoa, también tenemos a un tercer integrante en el guión, que es el señor Jorge Garic Echeverría, que sus intervenciones guionísticas siempre suelen ser bastante ocurrentes, celebradas y con ideas de esas que podríamos llamar originales o torceculistas, ¿no? Y eso pues lo vamos a tener un poco reflejado en la historia que nos cuenta 70 Bin Ladens. ¿Qué tenemos ahí en 70 Bin Ladens? Pues tenemos a una, no sé si mujer desesperada o mujer al borde de un ataque de nervios, que es Emma Suárez, en la película es Raquel, y que para intentar recuperar a su hija de una forma más rápida que la legal porque se la han usurpado los servicios sociales, pues debe conseguir en un plazo de tiempo récord 35.000 euros, a.k.a. 70 Bin Ladens, para poder hacer este pequeño trapicheo administrativo que le haga retornar en compañía de su hija. La idea inicial de Raquel, de Emma Suárez, es ir a pedir un crédito y con todas sus artes interpretativas y de convicción, pues hacerle pensar positivamente al director de la sucursal que ha elegido para que le dé un crédito equivalente a ese precio. Y justo, esto pasa en los primeros 5 minutos de la peli, cuando está a punto de que el director le vaya a decir que sí, que le va a conceder el crédito, pues entran dos encapuchados por la puerta de la sucursal bancaria con unas fuscas en la mano, con un mono de trabajo y unas bolsas de deporte a la espalda y gritan eso de quieto todo el mundo, manos arriba, esto es un atraco. Lo de las no sé exactamente si lo dicen exactamente así, pero dicen algo parecido. Lo de las fuscas es perro callejeros total, ¿eh? Bueno, o sea, pero ¿se llaman o no se llaman fuscas? Corneta, ¿y esta fusca es chusca o fetén? O sea, ¿no te acuerdas de esa frase? Pero tanto no llego, tío. Bueno. No me sale tan bien, Jordi. Pero lo de fusca sí que es verdad que en mi acervo personal de vocabulario lo tengo bastante ahí presente. Entonces, la cuestión es que tenemos pues una situación chunga ya de buena mañana, de partida, que dices, bueno, de buena mañana no, porque los hechos ocurren además, para mayor intríngulis, en esa franja horaria en la que casi todo el mundo ya se va a ir a comer a las 2 de la tarde y pues quedan 4 o 5 clientes en la sucursal y además pues quizás pues fuera de la calle también hay menos jaleo para entrar en un sitio con armas, ¿no? Entonces, a partir de este punto, vamos a tener pues una película, una historia en la que van a primar los intereses de diferentes personajes y que el hecho de que pues a la protagonista, Emma Suárez, se le tuerza el plan que tenía previsto para recuperarse ahí a su hija de tal manera, no va a impedir que, como es una mujer muy avispada y bastante inteligente, como vamos a ir descubriendo a lo largo de la peli, va a intentar usar a su favor, en la medida de lo posible, pues esa nueva situación que se le ha planteado inesperada en el momento de ir a pedir el puñetero crédito. Bueno, yo quiero decir, y no voy a decir nada más del argumento. Yo quiero decir una cosa en descargo de Francisco, sí, que ¿no? Es que el propio cartel de la película, en una leyenda pequeñita, en letra más pequeña, o sea, el título es 70 Bin Laden, en grande, sí, pone una mujer desesperada, 24 horas, 70 de 500. O sea que ya te está dando la clave de qué son los Bin Laden. Y si has llegado a ver la película y no has visto el cartel bien, porque no te has fijado lo que sea, nada más empezar la peli sale un cartelito con fondo negro y pone 70 Bin Ladens igual a palabra que se utiliza para definir los billetes de 500 euros. Sí, lo único que quería comentar es que a veces se me escapan según qué tipo de comentarios. He dicho algo de mi añorado Ibáñez. Añorado, más que nada, está vivo. Todavía está vivo y espero que por mucho tiempo. Pero añorado más que nada porque hace ya tiempo que dejé de leer los cómics de Ibáñez. Y para mí el Ibáñez perfecto, o sea, el genial, esto es el de los años 70. Nada más, ¿eh? O sea, que claro, ahora estaba yo empezando a pensar, digo, anda que tú también, chico, aparte de no saber qué cojones es un Bin Laden, empezaba a hablar de mi añorado Ibáñez, hostia, que no penséis que está vivo, hostia, que está en la... Si te hubieran dicho Petro Mortadelos, seguro que ya hubieras... Ya. Petro Mortadelos todavía... No me hables de Petro Mortadelos, que todavía me acuerdo de la cantidad de Petro Mortadelos que mandé a Bruguera y todavía no me han mandado los regalos. Eso me dijeron, sí, sí. Es que se les traspapeló la carta. No, lo que pasa es que coincidió en la época que se hundió, pero vamos, hostia, no se hundió porque no comprara yo TVOs para recortar los puñeteros Petro Mortadelos y mandé una cantidad de... Vamos, ¿por qué te crees que los llamaron Petro Mortadelos? Porque era el material con que estaba hecha la cara de los dirigentes, sí, de Bruguera. Sí, ya, Petro, ya. Petro. Totalmente de acuerdo. Pura piedra. Sí. Bueno, estábamos hablando de Petro... De 70 Bin Ladens. De Petro Mortadelos, de Petrodólares, de Bin Ladens, de billetes de 500, etc, etc. ¿Qué tenemos en esta película, aparte de este argumento? Pues, a ver, vamos a decir que no es que sea el colmo de la originalidad, pero sí que es una de esas historias que se plantean desde un punto de extremo y en el que pues los diferentes personajes van a tener que pues hacer valer sus cartas dentro de un espacio cerrado y en lo que se acaba convirtiendo pues en una misión un poco más complicada de lo que iba a ser al principio, tanto para la protagonista, Emma Suárez, como para los propios atracadores, que pensaban que iba a ser un paseíto de esos de entrar y salir a las 2 de la tarde en la sucursal bancaria, y no es así. ¿Son conocidos los atracadores? Los atracadores, cuando entran no los conocen, pero luego les empiezan a chequear en el cuerpo de policía de la Chancha y sí que están fichados. No era esa la pregunta, ¿verdad? No, pero no digas quiénes son porque mejor que sea sorpresa, ¿no? ¿Preferís que lo diga o que no lo diga? No, que no lo digas. Vale. Pero son conocidos, supongo. Son conocidos, alguien de los del cartel, ¿no? Sobre todo el tipo es conocido, la mujer no es tan conocida. Pero se puede saber. Ya te he dicho que son un chico y una chica. Un señor y una señora. Tío, tal como ya te lo digo luego yo quién es. A ver, yo ya sé quién es. Ibáñez, que sí. A mí lo que queráis. Yo iba a hablar de los atracadores como ha hablado de la protagonista, pero si me decís que no hable, no hablo. No, habla. Habla, venga. Hablo, pero sin decir los nombres. Sí, lo que quieras, hombre. Por favor, a estas alturas. No, a ver. Vamos, es que simplemente... Ahora está Anónimo Venusiano en su casa. ¡Dilo, joder, dilo, mamón! Te estás cogiendo la polla con papel de fumar. Bueno, da igual. La cuestión es que de la pareja de los del atracador y la atracadora, porque es una pareja mixta, es o sea, no son Fernando Esteso ni Andrés Pajares. No, es ecuánime, ¿vale? Es una... Yo creo que son un poco pareja fuera del banco y pareja en el trabajo, ¿vale? Entonces, la cuestión es que a mí la sorpresa interpretativa en la película no ha sido Emma Suárez, porque ya sé que actúa muy bien y que además la tía está en un registro que aquí podríamos decir, que me perdonen por la comparativa con alguien masculino, pero está muy rollo José Coronado en algunas películas de suspense español que hemos visto en el pasado. Me refiero a ese perfil de personaje frío, calculador, que está desesperado pero que sabe latín también. Pues en ese registro está Emma Suárez aquí. Y por el otro lado, la parte femenina de la pareja de atracadores me ha parecido genial. O sea, me ha parecido un súper descubrimiento. Quien quiera saber cómo es el nombre de la actriz tendrá que mirar la cartelera y ver quién hace de atracadora para saber qué actriz es. Pero me ha parecido que es un chapo de actriz que además... O sea, Emma Suárez tiene fuerza, pero cuando se clasean las dos, cuando chocan las dos, una por atracadora y otra por rehén, o sea, ahí saltan chispas y salta de todo. O sea, me refiero que chapó por la interpretación de la atracadora. Luego también, en el reparto, tenemos algunos secundarios que os puede sonar por ahí, como Bárbara Goenaga, que no sé si os suena o no, pero bueno, es gente que es popular en la televisión y en el cine ibérico y esas cosas. Uh-huh. Y a mí me hizo mucha gracia descubrir también en el reparto pues al Cándido Uranga, que es un señor ya pues con pelo blanco, barba, vasco él, con mucho carácter de vasco auténtico euskaldún, y que no es otro que el Errementari, el Pachi de la película Errementari. Aquí hace de un cargo de la Ertzaintza, de los que se ocupan de estos fregados cuando alguien asalta una sucursal bancaria y tal, y tiene algún enfrentamiento con algún joven agente también al cargo de la situación, que está muy curioso en la película, a nivel de clase de generaciones diferentes de policías. Curiosito. Por valorar, por decir un poco qué merece la pena de esta película, y ya pasamos a otro tema, porque si no nos vamos a ir de ahorita. A mí, personalmente, una película de atracos, ya por ser de atracos, ya casi me ha ganado. O sea, yo reconozco que ahí estoy un poco comprado y me han comprado con pocos Bin Ladens, no con 70. Y aparte de esa predisposición mía inicial, he descubierto que el argumento de 70 Bin Ladens, pues, es ocurrente, tiene unos cuantos giros inesperados, tenemos comportamientos sorpresa de algunos personajes. Quizás hay alguno de estos giros que puede ser deudor de giros vistos en el pasado en alguna película estadounidense o europea, pero como está adaptado al registro del País Vasco o del Estado español, pues queda fresco y original. Y también es una historia en la que tenemos un final que, como sigue la tónica del resto de la película, o sea, es coherente con el desarrollo, pues es también un final retorcido y que le pega media voltereta más si cabe a lo que ya se ha visto antes de llegar al final. Y a mí me ha gustado, me ha satisfecho, me lo pasé bastante entretenido. De hecho, la vi de buena mañana, a las 10 de la mañana, con las legañas puestas todavía en la sala de proyecciones, pero me entretuvo bastante. Lo único que le puedo decir a esta peli, por sacarle alguna punta, es que, puestos a dar voltereticas y a girar el retroecanear un poco el argumento, en la parte final yo me hubiera atrevido a darle una más porque el argumento lo pedía. Pero es mi opinión personal de valoración del final. En general, disfrutable, y es una buena peli para poner en la lista de pelis de atracos. ¿Pero es en plan apuntada, creíble o digamos, o sea, te la crees, quiero decir? ¿Podría pasar? O sea, no es una lesión de diversión. A ver, o sea, es una peli con unos cuantos giros. O sea, normalmente en los atracos no hay giros. O sea, o pasa una cosa o pasa otra. Vale, solo, pasa, pero... solo pasan dos cosas. Aquí pasan como 18 cosas. Me refiero que... A lo mejor en la realidad no sería tan plausible que pasaran tantas cosas. Cotidianista no es. Uh-huh. Pero los comportamientos tanto de los atracadores como de la policía para hacer frente al atraco y a la toma de rehenes es bastante realista. Vale, vale. Pero sí que es verdad que no deja de ser una historia de género y que está, hay tres guionistas que le han pegado volteretas a una historia de gente encerrada en un sitio para sorprendernos cada cuarto de hora dentro de la historia. Que no está nada mal. ¿La duración es correcta? Sí. Sí, creo que sí que anda por... Creo que es un poquito más de hora y media, igual hora y tres cuartos, no me lo sé de memoria, ¿eh? Pero yo salí del cine antes de las 12 y empezó a las 10 y 10 o así, o sea que sí, andará un poquito más de una hora y media. Interesante cuanto menos porque vale que ya tenemos algunas películas de atracos en la historia del cine español o hispano o ibérico y bueno, esta pues hace volver al subgénero un poco pues por donde debe ir, que es con un estreno bueno en cines y con actores y actrices que le pueden dar peso. Seguro sí, que estaba pensando este hombre ahora mismo, Atraco a las tres, ¿a que sí? No, ¿no? No poco. No. Yo estoy todo el rato pensando en todos al suelo, ¿eh? Yo estaba pensando en los, ya lo he dicho antes, los ladrones somos gente honrada, ¿no? No, esto es, a ver, yo ahora me estaba yendo más bien al otro lado del Atlántico, estaba pensando en la de Plan Oculto. Pues, de los últimos años es la película de sí, puede ser que ha sido la que la... A mí es de las que más me ha gustado. Que sorprendentemente es una película de Spike Lee. Exacto. Recordemos, a pesar de todo lo de género que es y todo lo de atracos que es. Que fue la salida de tono, que prácticamente la única en su historia cinematográfica del señor Spike Lee. Bueno, también hizo hace poco la nueva versión, la versión americana de aquel que come bichos crudos en... El del martillo, el leñe. ¿Un zombie? No. No. Del martillo que come bichos crudos. Bichos crudos, vale. All boy, vale. Joder. Era un calamar. Era muy críptico. Ya, pero que no me acordaba del bicho. O sea, era un... El del martillo que come bichos crudos. Madre mía. Yo estaba pensando en Thor, digo, pero Thor, si es un dios y no come. A mí me ha salido Cobra. El... Cobra sin Kai. No, pero no la película Cobra, sino el malo de Cobra que hizo la de Noche de Miedo 2, sí. Donde era un Renfield que comía escarabajos y sí. Cucarachas. Y es sí, que no sí, me acuerdo sí, el nombre del actor. Sí, Brian Thompson. Joder, correcto, macho, qué crack. El apoyo de Francisco. Pues sí, sí. Bueno, pues con este comentario dejaríamos cerrados los estrenos. Sí, dejamos cerrados los estrenos y yo quiero hablar de una experiencia que tuve, no este fin de semana, sino el fin de semana pasado, que no dio tiempo de hablar el programa pasado, que ya estaba Francisco y quería que estuviera al presente, vale. Porque tuve una catarsis, tuve un enfrentamiento de... En un callejón. Una buddy movie contra otra buddy movie, vale. Con el mismo protagonista... No con el mismo compañero, vale, y vale. Con dos décadas en medio. El sábado por la noche de hace dos semanas daban el último Boy Scout, uh-huh. De Tony Scott, Bruce Willis. Descanse en paz, Tony. Y un incluso soportable Demo Wayans. Sí. Vale. Para lo que ha sido. Para lo que ha hecho después. Para lo que ha hecho soportable, después, ¿vale? Tan jovencísima Halle Berry, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, fue su primer papel mínimamente importante, sí. Y una película, bueno, no voy a decir el cariño que le tiene el señor Halle Berry, por favor, obviamente. O sea, ya lo estás diciendo con el nombre y ya lo estás diciendo todo, correcto. Pero que, además es John Cornelius, ¿no? Si lo dices, me te mato, correcto. Bueno, pues... Juan Cornelio, oye. ¿Qué pasó? Pues como me pasó hace tres semanas con La Princesa Prometida, la de la tele, la empecé a ver y me la tuve que dar a ver. Pues me pasó lo mismo con el último. Con el último video. La voy a dar, me la he visto mil veces, pero pues otra vez me la trae entera. Al día siguiente... Aquello que estamos comiendo en familia. Vamos a poner alguna cosa de la N esa... De la N mayúscula. De la N mayúscula. Y sale una comedia. Una comedia, una buddy movie de policías con el Bruce Willis. Hostia. No me sonaba mucho. Y veo dirigida por Kevin Smith. Hostia. ¿Ponerla? ¿Qué será? La película, ya el título español me dio muy mal. Se llamaba Vaya par de polis. ¿Vale? Hombre, poco original, ¿eh? El título original es Cop Out. Lo que pasa es que he visto que en algún sitio ese Cop Out tiene un paréntesis que le sigue con un subtítulo que es A Couple of Dicks. Dicks, que es como capullos. Sí, ah, par de capullos. Un par de sí. capullos. Assholes, sí. Sí. Sí. Y bueno, pues esta película es de 2010, dirigida por el Kevin Smith antes de hacer Red State y Task. O sea que no sé si es que la catarsis de hacer esta mierda le empujó a arriesgar. Ya la, bueno, ya la catalogas como... Como mierda, como mierda. Sí. Mierda sí. infecta. Mira, que lo diga él, que Bruce Willis pues es como su fetiche. Explícanos un poco cómo es esta mierda infecta. Va. Y con guión de el Rob Cullen y el Mark Cullen, que por cierto, si no me equivoco, el último Boy Scout... el guión era de Shane Black. Shane Black. Esto sí. lo sabe bien. Bueno, pues. Sí, por eso dice a veces que es hijo putativo de Shane Black. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Exacto. Pues aquí al señor Bruce Willis no lo acompaña el señor Damon Wayans, sino un ente, porque no sé definirlo de otra manera, que se llama Tracy Morgan. Que es un actor negro que debe salir de comedias, de programas de estos late nights y tal. Es un humorista que. Yo no sé a quién le puede hacer puta gracia. O sea, es lo más patético, sobreactuado. No sé. Hace buenos a Chris Tucker y Chris Rock. Dilo, ya está. Sí, bueno, claro, iba a decir... Por decir dos humoristas negros... Iba a decir, hace bueno a Sam William Scott, que también sale en la película. Sabéis que es como mi némesis. Y no puedo decir que hace bueno a Sam William Scott, porque el Sam William Scott, que podría hacer un papel, bueno, hace de un ladrón que hace parkour y tal, y que, bueno... lo meten en la trama por un tema, pero es que llega un momento de la película que se pone a repetir todo lo que dicen los demás y no es que lo odies, es que lo decapitarías directamente. O apagarías la peli directamente. ¿La escena que del interrogatorio qué? Es que es odioso. O sea, Sam William Scott es odioso, pero no. el Tracy Morgan también. Tracy Morgan en el interrogatorio con las películas. Hostia, pero ¿cómo se presta eso a Bruce Willis? Y el otro se cree que imita bien. A lo mejor, no sé. Pero, en fin, de verdad, me pareció... Huid, si sí. la veis, si un día... Ah, ¡ostras, por qué no vemos esta! ¡Hostia, es Bruce Willis! Ni el malo, ni las motivaciones, ni... O sea, es ver el último Boy Scout el sábado y ver vaya par de polis el domingo... ¿Qué cojones has hecho, es Bruce? Es como haberte comido un jamón de jabugo, 5 jotas, con su pan con tomate, yesca de esta buena de pan de coca y disfrutado como un becerro con el aceite de oliva ese de un grado... Y a estas horas no hables así, tío, no hables así a estas horas. Al día siguiente, coger y decir, hostia, solo quedan cucarachas radioactivas para comérselas crudas y comértelas. Y además con sabor amargo. Y hable. Además, voy a decir en mi descargo que... mi descargo, porque voy a descargarme. Dimitió toda mi familia, desaparecieron del comedor, incluso mi mujer, que se ve esas películas de Antena 3 de sobremesa y se las ve hasta el final... Todos desaparecieron y me quedé viendo solo el final de la puñetera película. Ahora que hablas de las películas de Antena 3, he descubierto en los últimos tiempos que hay algo que todavía es peor. ¿Sí? Sí. Bueno, vaya par de polis. Sí, no, vale, también no, pero digamos en ese ámbito, además, en ese mismo horario, o sea, Televisión Española ha descubierto algo que dices, hostia, ¿pueden descubrir algo que es peor que las películas estas? Sí. No sé si son películas suecas, danesas o... Europeas. O son europeas, pero ya digamos tirando al nórdico. Y son las películas que hacen tanto los sábados como los domingos. Francisco, yo tengo una explicación para esto. Y es además bastante pesetera desde el punto de vista económico. Qué barato. Sí, debo decir que ya hace mucho tiempo que las películas de Antena 3 el sábado y domingo solían ser producciones alemanas. Sí. Este fin de semana mi mujer vio una turca. Cuidado bueno, ahí, ¿eh? Pues, repito, las de Televisión Española, que no es que las vea, pero a veces quiero ver a lo mejor lo que van a dar después y veo a lo mejor los últimos 10 minutos. O sea, primero que siempre me da la sensación de que estoy viendo la misma película. Bueno, sí, posiblemente. Francisco, la cosa es que yo también veo estas películas, no los sábados porque no tengo tele en casa, pero cuando voy a ver a mi familia... a Zaragoza, normalmente suele tener esta cadena puesta después de comer. Ajá. Y veo cómo comienzan estas películas que tú dices. Y realmente, pues es, tal y como comentas, son películas de producción europea, mayoritariamente alemanas, pero que tienen una estética anglosajona. Parece que están rodadas en Estados Unidos e incluso los personajes se llaman Jake, Megan y Andrew y toda esta mierda. Pero están, pues eso, les han cambiado los carteles y las matrículas a los coches y a las carreteras y así parece Wisconsin en vez de Baviera. Pero esto tiene una razón de ser y es que desde hace unos años las televisiones públicas están obligadas a emitir un porcentaje de películas de producción europea. Pero las muy perracas, porque les estoy dando un piropo cuando las llamo perracas, en vez de programar películas buenas europeas de las que se producen con buen sentido cinematográfico. Solo has de evitar las películas francesas, tampoco se trata de hacer tanta cosa. Bueno, vale. Y alguna más. Pero bueno, eso es una discusión. Siento, si no una es una discusión aparte. Pero la cuestión es que ha habido productoras que han visto este cuadro legal que obliga a las televisiones públicas a poner producto europeo, pues han aprovechado para empezar a hacer subproductos baratos, telefilmes de toda la puñetera vida, que parecen yanquis, pero que están hechos en Europa, tienen director europeo, capital europeo, y que pasan por unos cuantos Bin Ladens por la parrilla de las televisiones públicas para cubrir esa cuota de mierda que se supone que era para proteger el cine más artístico o las producciones más artísticas europeas, y que la industria le ha buscado la vuelta y se le ha metido el dedico por el culo a la Unión Europea en aras de no proteger, pues, y dándole algún besito para que no se ponga nervioso. Exacto. Correcto, vale. Entonces esa es la explicación realmente. Bueno, pues en vez de poner yo qué sé, León el Profesional, pues ponen estas mierdas alemanas. ¿Qué vamos a hacer? En fin. O La En. Bueno, tienes. Que son dos películas francesas, Francisco. La En y León el Profesional. Tiene su público, ¿eh? Sí, no, las pelis francesas, por supuesto. No, he visto varias películas francesas y los telefilmes alemanes tienen su público. Sí, sí. Pues lo mismo es que los telefilmes americanos. Y te digo una cosa, ¿eh? Algunas en el. Tienen giro. Del guión y el sentido de la truculencia. Podrían pasar por producciones de pseudoterror de la Blumhouse, poco afinadas. No, de la Blumhouse ya les gustaría. Ya que me preguntas, mi padre seguía una serie que era de Rex, algo así. Rex, el perro policía. Sí, bueno, pero alemán. Sí, era alemán. Rex, era el perro alemán. De perro feo alemán. Y el perro feo alemán. Y la es otra esto, que tío? Seguía, que yo Alerta una cobra. Vez he caído en la tentación Alerta de verla. Cobra. ¿Es la de la Autobahn, las autopistas alemanas? Superagente Alerta Cobra. No. ¿Es esa? Alerta Cobra es la de los policías que van siempre persiguiendo un coche, que siempre se pegan hostias, sí. Que son muy malos. Porque a mi padre que la cuerpo. Sigue. Sí, sí, no, un cuerpo especial alemán. ¿Es una serie para padres? Sí. Mi padre le encanta. Mi padre Perrofen alemán. Bueno, Alerta Cobra y Perrofen alemán. Vale. No, a ver, no, la de Red sí que le gustaba, pero la de Alerta Cobra, mi padre siempre se cabrea mucho cuando ve series. La cual los policías o sea, son patosos, o siempre en el momento que están a punto de coger a los malos, al principio estos se pegan una hostia, o tropiezan. O sea, por ejemplo, mi padre odiaba profundamente en los años 70 a Macmillan. ¿Y a su señora? A la señora, como murió a mitad de esto, pues no. Pero recuerdo que mi padre decía, ya está el capullo este que siempre le están dando, o sea, siempre se da todos los golpes... Y estamos hablando de Rock Hudson, ¿eh? Pero vamos, mi padre, este tipo de series siempre se. Sí, y le gusta, ¿qué cojones? Chuck Norris. Hostias. No, como panes. Pero sí que tiene su público, sí. Vale. ¿Chuck Norris o el padre de Francisco? No, gente que ve la de la autobahn esta y. Vale. Y el perro profe alemán. Vale. Bueno, yo no sé dónde está. Ah, sí, estábamos en las películas que hace Bruce Willis malas. Sí, y de ahí hemos derivado las pelis malas. Necesitaríamos 10 programas. Que las hay, que las hay. En los últimos 10-15 años el hombre ha bajado el pistón, se ha esmerado, ¿eh? Sí. Joder. Bueno. Rápidamente, porque queremos meter un poco de Umbrella Academy, queremos ir con Under the Silver Lake y tenemos 20 minutillos. O sea, a ver cómo lo combinamos. Francisco podría decir el obituario del día. Ah, hostia. Sí. ¿Yo tengo que decirlo? Más todavía. Hombre, sí. Luke Perry es de tu cuerda. Yo sensación de vivir. Luke Perry. Vive Beverly Hills y yo no lo vi. Y es que tampoco lo seguí. Te recuerdo que tú y yo somos más o menos de la misma quinta. O sea, si tú lo viste, yo lo mismo. Ah, pues yo no lo vi. Yo tampoco, pues yo era muy joven. Pues o sea, eso. Me sonaba porque sí, algún capítulo así de refilón. Yo tengo que decir que lo veía mi hermana. Yo soy más de Melrose Place. Entonces alguno te tragaste. Eso, ladrón. Tampoco. Al menos sabía quiénes eran. No. A ver, yo pero no lo veía tampoco. ¿Del Luke Perry? Pues sí. Hay un par de películas que son sin audiencera. Luke Perry. Lógicamente, una es El Quinto Elemento. Correcto. Sí, sí, correcto. Aparece al principio de la película. O sea, para el que no se acuerde de qué va la película, pues la introducción que hay en el siglo actual. Porque después se van al siglo, no sé si es al 24 o al 25 o una cosa así. Y sale Bruce Willis. Y que sale, por supuesto. Y Lilo Dallas, multipase. La cuestión, en la siguiente película es Buffy, la cazavampiros. Que digamos, lo que es la película, no la serie, ¿eh? No estoy pensando... Que salía, pues salía él era el protagonista, el chico protagonista. Salía en esa serie, salía ¿cómo se llama? El Rutger Hauer, me parece que era. Y estoy intentando acordarme de cómo se llama la actriz. Si queréis seguir hablando de otras cosas, pues yo enseguida me acordaré. Bueno, pues sin hacer trampa, ¿eh? El siguiente obituario es que ha muerto un componente del grupo Prodigy, se ha suicidado. ¿Y esto qué tiene que ver con eso? No, pero... Sí que tiene que ver. No, pero es, hombre, tema es musical, cultura general. Bueno, no. Tenía una estética bastante... Digamos que una banda sonora que donde salga Prodigy. Era un comentario trampa. Ah, vale. Porque todos sabemos muy bien que, o sea, aparte de las canciones de The Prodigy que se han usado en, pues yo qué sé qué, 12, 15, 20 películas, sí, como pelis, o sea, como temas prestados, también llegaron a hacer temas exclusivos para algunas producciones cinematográficas como Spawn. Bueno, y la última más sonada fue la de Mad Max. Por ejemplo. ¿Y el Club de la Lucha? ¿No? The Day of the Day. Me estoy equivocando. Sé que salió un tema de la banda sonora. Pero han picoteado bastante en bandas sonoras, en soundtracks. Me parece que me he ido y estoy diciendo otro grupo. La de Spawn era el experimento aquel que mezclaban grupos totalmente diferentes entre metal y pop y metal y electrónica era un poco la cosa. Más bien. Porque tomaron prestada la idea de la película Judgment Night, sí, que la peli es un poco castañer, pero la banda sonora es una de las mejores bandas sonoras de rap que se han hecho en todos los tiempos, en la que se mezclaba un grupo de rap y un grupo de rock o metal. Entonces con Spawn quisieron volver a repetir el experimento, pero en vez de cambiando electrónica por rap, o sea, es decir, mezclando un rockero con un electrónico, más o menos la cosa. Entonces, Prodigy andaban por el lado de los... No, si en Spawn lo que le salió mal es la peli, en general. Sí, no, si la banda... Es que Spawn me sale la imagen es muy buena. La fui a ver a Sitges y la decepción fue... Oh, ese payaso. Pues es lo mejor de la película. Casi, no, casi. Lo mejor. Lo mejor es el soundtrack. Y ese infierno, y ese demonio que no era ni digital, de Play 2. Hostia, es que era muy fuerte. Digitalista. Y en la pantalla del auditorio es que cantaba. Claro, tan grande la pantalla ahí. Joder, salían píxeles metros por y detrás metros de las pantalla. Butacas. Madre mía. Bueno, ya vale de auditorios, ¿vamos a hablar de vivos o qué? Por supuesto. Sí, vamos parece? A hablar, bueno, de vivos. Vamos a hablar de una academia que es la Academia del Paraguas. Ah, pensaba que íbamos a hablar de la Academia de los Blogos. Pero bueno. Ah, bueno, sí, hostia, blogos también. Sí, pues hablemos. Hay que decirle, hay que hablar hablemos, de los blogos. Hablemos. Excursión. Muy rápido. Hicimos una excursión. Exacto. El viernes pasado una excursión sin audiencia. ¿Qué hicimos? ¿Y qué os pensaréis que hayamos ido? ¿A Montserrat? ¿Al no. Pirineo? No. A la fábrica de Estrella Damm. De una cerveza. Cuidado que la excursión podía haber sido diferente. Yo no. Desenterrar cadáveres. Si llegamos a ir con, según las indicaciones de cierto personaje que tengo a mi derecha, la excursión hubiera sido divertida. No quiero. Ahora el señor Damm, por favor, que baje el volumen. Señor Damm, baje el volumen porque el señor con la blanca se quería dar a Moritz. Bueno, pero no era la Moritz, pero era la antigua aquí fábrica ya cerveza, vuelan ¿no? dagas desde hace media hora. Emilio, dígame. O sea, yo comparto tu gusto. Con o sea, blanca, a mí sí, blanca, los dígame. Productos Damm no me gustan un carajo. O sea, yo voy a la fábrica Damm y bebo sus caldurrios porque hacen lo de los blogos de oro. Si no, no iría. También lo digo. De todas formas, hubiera sido muy divertido que la media delegación se hubiera ido a la Moritz y otra media... Oye, pues hecho... no empieza esto, ¿no? Saca otra birra, que parece que no empieza. Exacto. Vaya tela. Suerte que tengo aquí a mi medio cerebro que me dijo que no. Tu cerebro orientativo. Exacto. Tu medio cerebro orientativo. Sí, conciencia también. Bueno, yo voy a romper una lanza, yo soy más de Damm que de Moritz. Yo de Boll, pero bueno. Yo soy más de vino, pero puestos a elegir... Curioso que rompa la lanza y no lance un cuchillo, que es lo habitual que hace él. Pero dígame, ¿sí? Vale. Bueno, pues... sexta edición de los Globos de Oro, sí. Edición 2019, se presentaban bueno. Las películas que se han elegido como candidatas para la votación final, que ya no será una ceremonia presencial, sino será, como el año pasado, una ceremonia virtual. Sí. Eso sí, con gente del cine y las series que presentará pues cada ganadora, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas nominaciones, aparte de haber un montón de medios, tanto podcasters como blogueros, como youtubers, como de todo, y algunos que además de podcast hacen radio, pocos, pero bueno, estábamos nosotros. Contados, con los dedos de la mano. Pues tenían que venir a presentar los premios, creo que era Roger Pera, ¿era? Sí, es el que faltó. Que no pudo ir al final, y entonces cogieron a un monologuista que se llama Carlitos Humorista para presentar lo que creo tenía que presentar Roger Pera. En la no sé. Época inicial. Presentó Parrado, como el año pasado. Parrado y... el monologuista. Y luego teníamos, presentando premios, pues tenemos a Eva Santolaria, a la Ruth Llopis, teníamos a Rafa Dengrau. A Rafa Dengrau. También. Que era como la nota discordante dentro de los invitados de... Bueno, discordante. Bueno, estaba junto a Marc Carreté porque sí. Le va a producir la película, una película para... Su primera película. Su primera película para rodarse en 2019 para venir a 2020. Creo que el título era Imago, puede ser. Imago. Si no se lo cambian por el camino, es si Imago. No se lo cambian por el camino, que además el otro día, ayer o anteayer, publicaron una foto de la claqueta de Imago de que empezaban a rodar ya alguna cosa. Alguna escénica. Sí, sí. Bueno, bien, vamos. Tuvimos, después de toda la ceremonia, estuvimos charlando con Rafa Dengrau rato, también con el Hombre sin Piedad y con sí, gente. Señor. Por allí, con compañeros y compañeras. Seres humanos afines. Sí. Yo ya le he propuesto un cameo de los de audiencia ahí. ¿Eh? ¿No? Esas cosas no se proponen. Tiene que salir eso tiene de la otra parte. Claro, Rafa tiene que decir: venga, va, salid vosotros, que sois aquí. Me faltan cuatro. No se producirá. Hay que matar a cuatro en este callejón. Exacto. Por favor. ¿Queréis morir? Venga. Y bueno, pues nada, se anunciaron. Votaron unas 260 personas estas nominaciones y entonces uh-huh. Hace. Que realmente los nominados que salen para cinco nominados de cada categoría para la votación final, pues muchas veces sean muy generalistas. Claro. Entonces, pues eso. No, eso ya lo llevamos viendo desde anteriores ocasiones, que la concatenación de nominados y nominadas en las diferentes categorías acaba siendo, pues, no excesivamente. Del tipo de serie o de películas que nos gustan en Sin Audiencia, sino que hay un poco mix. Hay algunas que son muy generalistas, muy de gran público, pero hay como que, podríamos decir, un tercio o un cuarto de las nominaciones que las ocupan producciones de género. Sí, de hecho también estuvieron presentando algunas de las nominaciones nuestros amigos de Torremolins. También, sí. Que además regalaron un pase para la próxima edición. Sí. Que además ya se sabe que va a ir sobre el surrealismo de Buñuel, entre otros. Y bueno, qué miedito, ¿eh? Te da miedito, ¿eh? Sabiendo cómo hacen la selección de películas, sí, cuidado, sí. ¿Eh? Pero bueno. También anunciaron categorías nuevas para el año que viene relacionadas con el cine de género. Los Globos de Oro, me refiero. Sí. También. Correcto, es verdad. Pero bueno, hablando, decíamos más en términos generales que realmente cosas que sean muy sinodenceras, como lo que bien decía Javi, un 25 o un 30%. Cuestan de eso. Aunque nos den una categoría de terror, pues bueno, que es como el pan pa'l tonto, venga. Claro. Toma tu chusco. Claro. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo más. El señor Hallenbeck, que se tuvo que ir antes de la cerveza. Escopeteado. ¿Qué pasó ahí, amigo? Nada que tiene que ver. La logística diaria. Tenía que volver para casa y a mí se me dijo que iba a ser una hora. Y no fue una hora, que fueron 2 horas. Y aparte que empezó bastante más tarde. Más tarde y había ciertos invitados con incontinencia verbal, hay que decirlo. Sí, desde también. El presentador a algunos de los invitados y al final parecía aquello... Sí. Había presentadores de premios, o presentadoras, mejor dicho, que en vez de ceñirse al guión y decir las nominaciones y ya está, pues nos contaban un fragmento de su vida. Más o menos interesante, eso será para discutir también, pero nos contaban su vida. Entonces, claro, eso... Literalmente. Eso no es que es así, tal cual. O sea, no estoy metaforizando. El ave, no sé qué. Esta mañana silencio, estaba en Madrid, no sé. Bueno, en fin. Es decir, que perdí el móvil, no. He cambiado de línea, no me dan línea desde hace 3 días. Bueno, la compañía es esta, que es muy mala. La problemática. Somos solteros, estamos buscando. Sí, votar. ¿A los Globos de Oro o era el, ¿cómo se llama? El Tinder ese, un encuentro del Tinder. O sea, el Tinder de los blogueros. Un momento que la cosa empezó a rascar un poco, ¿eh? Y mira que. Bueno, pero ¿tú por qué me has servido ya? Que si no, pues, estaban hablando de agilizar los Oscars. ¿Tú abogas por agilizar los Globos de Oro? Sí, por agilizar... Bueno, nada. Más cerveza. Que nos la den la cerveza antes y luego ya aguantaremos lo que nos echen. Vamos en la misma cola que estamos allá esperando. Pero hay algunas que se bajan en taxi y bueno, casi les... Ya le empiezan a tirar casi flores en el suelo para que caminen. Y luego las oyes hablar y dices, madre de Dios. Bueno, pero estás hablando de alguna persona. Estoy hablando de Eva Santolaria, sí, ¿qué pasa? Vale, pues dilo, no te cortes. Ya, pues, que estamos en la radio. Tuviste una época que estabas enamorado de Valle y se te ha caído un poco el mito. No, es que Valle tampoco la veía. O sea, yo a ella la vi en... Aparte de la película Susana, que no tiene nada que ver con Sin Audiencia, ya está. O sea, yeah. Para cualquiera que haya visto la película ya sabe de qué va. No, yo a ella la recuerdo como mucho en Siete Vidas. Pero vale, bueno, más cómico. Sí, pero vamos, es que no... Pero bueno, ella tampoco hacía mucha gracia. De todas formas, siendo una actriz, no puedes ir a una gala de premios y decir, es que no veo cine, no veo nada. Ojo, y lo ya, de, o si y no lo ves, te lo callas. Te lo callas, mientes o... hacer gracias. Bueno, lo del nivel de inglés, desgraciadamente, es el nivel de inglés que hay en este país. Sí, ya, bueno, pero, dijimos el ejemplo, este hombre y yo, cuando bueno, tú lo estabas escuchando, pero dijimos el ejemplo de... la grandiosa actriz española que se fue a Estados Unidos a ganarse el pan. Paz Vega, que incluso llega a hacer una película con Morgan Freeman. Sí, señor. Y que sabe tanto de inglés como yo de austrohúngaro, que es poquito. Que no es un idioma, sino un imperio. Yo te he oído a veces hablar en austrohúngaro y parece que seas de vamos, o porque de Austria o de Hungría. Si lo hablo muy enfadado, entonces sí que parece que es. De todas formas, tanto en una dirección como en otra, ha habido mucha gente que ha ido a algún país, no ha sabido hablar idioma, le han escrito fonéticamente lo que tenía que decir, tiene muy buena memoria y así lo ha hecho. Te pero, recuerdo claro, que... Carmen Botella, ¿no era ella? No, te recuerdo que en la época de Laurel y Hardy no existía el doblaje y ellos cogían y rodaban las escenas en español. Amigo, en italiano, de hecho, en francés, en inglés, incluso hecho, en alemán. Gracias a ese doblaje en español fonético, cualquier imitación posterior que se hacía de un americano hablando español, imitaban lo que hacían el gordo y el flaco. ¿Sí? Era, ¡Ali! Bueno, ¡Ali! Bueno, exactamente eso no, Gato Martínez un dedo, pero... el tipo de hablar así como, acabado, toda esta forma sí, de hablar... Con mucho acento anglosajón, sí. Pero era realmente el fonema que le daban a Stan Laurel y el Oliver Hardy, que por cierto va a hacer un biopic dentro de poquito, ya se está filmada y se va a estrenar dentro de poquito. O sea, el otro día colgaron, bueno, hace un tiempo colgaron en Twitter una escena buenísima de que llegan desde Estados Unidos a Inglaterra, a Londres, les reciben en el aeropuerto, que antes se bajaba a los aviones en la misma pista. Sí, señor. Y entonces le están entrevistando al gordo y le están entrevistando y todo el rato el flaco quiere decir algo y le toca el hombro y levanta así el dedo y el otro no hace ni caso. Entonces sigue hablando lo que le preguntan los periodistas y llega un momento y dice, bueno, ¿pero qué quieres? Que me está interrumpiendo. Y dice, ¿qué me estás pisando? ¿Qué estás pisando? Pero recordemos, o sea, para los que no lo sepan la historia de estos dos, que el que era el listo, el que hacía los gags, el que era el flaco. Que era Stan Laurel. Stan Laurel. Oliver Hardy. Vale, todos lo conoceremos. Sí, parecía el tonto y realmente siempre hacía ese papel, el otro era el que, digamos, parecía ya listo. Que al final... De hecho, se hizo un John Deacon, ¿no? Al final, cuando se murió su pareja, que en este caso pareja artística, dejó de actuar y dejó de... Porque sin su pareja no encontraba... John Deacon. Sí, porque sí. John Deacon no ha querido seguir con Lambert y con Queen. Y con nada, no hay ni siquiera un pop de John Deacon, un Funko Pop. Te equivocas. Hola. John Deacon no está el de John Deacon. Los tengo encargados los cuatro. Y está el de John Te Deacon. Salen los Kiss, ¿lo has visto? ¿Te no. Te reditan los cuatro. No, no lo he visto. Pues ustedes otra vez. Los reditan. Sí, señor, vamos a cambiar de micrófono. Vamos fatal. Si os ponéis a hablar de muñecos de cabezones, no. Bajo los faders y me pongo a hablar con el Francisco de. Lo siento, no entra Hombre la cultura, da igual. No entra Hombre la Academy. Vamos a Under the Silver Lake, es lo que hay. Sí, ya hablaremos otro día de la Umbrella. Señores y señoras oyentes, desde este momento trazamos una línea roja. Va a haber trazas de spoiler, porque esta película no se puede explicar sin contar cosas. O sea, es así. Under the Silver Lake puede ser muchas cosas, pero sobre todo es surrealista y raruna. Con lo cual... Muy raruna. En este momento ha sido muy, muy benévolo con el término raruna. Especialita, lo podría Es que me voy a contener mucho. Más que nada por el tiempo y porque... Sí, bueno. La verdad que sí. Bueno, dejadme que os dé unos antecedentes así, porque sé que os vais a poner a hacer spoilers a mansalva para satisfacer al anónimo venusiano, y entonces no me va a dar tiempo a decir unas cuantas cosas. Esta peli, Under the Silver Lake, con el señor David Robert Mitchell en la dirección, que es su tercer largometraje, por cierto, no es It Follows, It Follows es su segunda película, no su primera, ¿vale? Y estuvo en Sitges este de pasado 2018, se llevó una mención especial del jurado de la crítica, no es que ganara el premio de la crítica, sino que se ganó otra y a esta le dieron un premio de consolación, por decirlo de alguna forma. Y la cosa es que aquí se estrenó en España a finales de diciembre, concretamente el 28 de diciembre, y en Estados Unidos, no me preguntéis por qué, pero ya se ha retrasado 3 veces su fecha de estreno, vete tú a saber por qué. No me extraña. Y por ahora va para abril de 2019, que ya veremos a ver si no la vuelven a retrasar y la sacan directamente ya a DVD, a plataformas digitales o a lo que carajo sea. La estrenan el mismo día de Los Vengadores, ya lo estoy viendo. Bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Pues que, como muy bien ha dicho Jordi, es una película extraña. Y dentro de su extrañicidad, pues tenemos una película que oscila pues no sé, entre, podemos decir, el suspense y el neo-noir. Sí, sí, sí. Como subgéneros entre los que se puede parametrizar este. No deja ser una película de cine negro. Totalmente. Lo que pasa es que es un cine negro que pasa por unos filtros que quizás pues no son del gusto de todo el mundo. Correcto. Todo se ha dicho. Y bueno, y la historia, pues si me permitís que diga 50 céntimos... Puedes decir lo que quieras, estamos en zona spoiler, vale. Puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, la película Under the Silver Lake pues nos cuenta la historia de un tipo que se llama Sam, que es un treintañero, que entre otras aficiones pues le gusta espiar a sus vecinas desde su balcón, además sin mucho disimulo, le da un poco igual que lo vean con los prismáticos y todo ahí, pues dándole al zoom, mientras sus vecinas pues o se pasean semidesnudas por sí, el balcón. Sí, las vecinas tienen bastante tendencia a ir en pelotas. Bueno, estamos en Los Ángeles y es una ciudad un poco extraña de por sí. Entonces estas cosas pasan. Y la cuestión es que pues un día de estos en los que está haciendo el voyeur... Que por está... cierto, es puedes decir que es Andrew Garfield. Eso lo diríamos después. Ah, vale. Pero bueno, yo... Lo digo por quien quiera saber qué fue del Spider-Man intermedio. Ya que lo dices, yo tengo que confesar en este punto de la explicación de Under the Silver Lake que, o sea, sabía que estaba Andrew Garfield relacionado con esta película porque en todas las ruedas de prensa es un dato que se dio de Sitges el año pasado, pero cuando me puse a verla no relacioné especialmente la cara de este nota con el del Andrew Garfield realmente y dije, pues sí, será Andrew Garfield, pero al final me acabé dando cuenta que era Andrew Garfield, pero me refiero que es un tipo que yo le he visto en tan pocos registros, quitando los Spider-Mans, y también comparado con Spider-Man está un poco cambiado, bueno, más ha pasado viejo, años, claro. Pues como que sí, tenía un aire, un pelo parecido y tal, pero no, en mi cabeza era Sam, no era el Andrew Garfield haciendo el gañán por Los Ángeles. De hecho, yo lo veo mucho más maduro como actor y mucho mejor, sí, en Under the Silver Lake que en Spider-Man, mil veces. Totalmente. Pues, ¿qué le pasa a Sam? Que pues un día está con sus prismáticos ahí, chequeando las curvaturas femeninas que hay en la piscina de su urbanización, sí, de su apartamento. Típica urbanización, no penséis de lujo, sino de currantes, de aspirantes, sí, actores, pero actrices. Nivel. Con un, pues un poco... Sí, porque uno de los problemas es que no puede pagar el alquiler. Sí, como por ejemplo, pues ¿os acordáis de la casa de Melrose Place? Pues de este rollito, pues típico casita así con patios interiores que tiene una piscina en medio. Pues bueno, un día se encapricha de una rubia que se está bañando en la piscina. Vecina nueva que no sabe que estaba vecina, ahí. Y el tipo pues decide dar un paso al frente, ir a conocerla, presentarse y entablar amistad con ella porque le mola, le entra por ahí, le pega un flechazo o algo equivalente, ¿no? Entonces, pues el hombre pues decide eso, conocerla e incluso pues llegan a quedar y tal, y al día siguiente pues va a buscarla, pero la chica ha desaparecido. Y esto va a propiciar que Sam pues se líe la manta a la cabeza y diga, pues ¿qué le habrá pasado a esta rubia? Que no me acuerdo ni cómo se llamaba el personaje. Su perro se llamaba Coca-Cola, por eso. Pero lo que mueve la trama es pues ese deseo de Sam de saber qué le ha pasado a esta chica que tanto le ha impactado, que la ha conocido solo de un día y que al día siguiente pues incluso las cosas de su apartamento en el que supuestamente se había mudado recientemente han desaparecido todas y se abre ante él un misterio que va a tener consecuencias imprevisibles. Este es el lanzamiento. Y mientras tanto, le cae algún objeto animado del cielo. También. Descubre un signo. Pero eso es ya, sí. Necesitas de muchos detalles ya. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Os parece bien como el lanzamiento de la historia? Sí, este, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Pero en general, sin... Por cierto, ¿has dicho que el director también hizo el guión? No, pues el guión es de él también, porque la película es muy surrealista y tiene muchas idas de olla. Y además el protagonista se pasa media película drogado de manera voluntaria o involuntaria. Sí, lo drogan sin querer, queriendo. Con lo cual, la película tiene muchos pasajes oníricos o vamos a decir que no afectos a la realidad al 100%. Entonces, ¿qué pasa? La película empieza con que en el pueblecito de la zona californiana donde vive él... tienen un problema con un asesino de perros. Hasta el punto de que incluso los escaparates de las tiendas y tal están poniendo Beware with the dog assassin y tal, ¿no? Sí. La primera escena de donde ponen eso en un escaparate, él está dentro de la tienda y ese mensaje se ve al revés. Yo creo que es importante que prestéis un poco de atención a que ese mensaje se ve al revés. Y sobre todo a la palabra dog vista al revés. ¿Por qué? Porque hay muchos, veréis críticas en internet, apunta para esta película, que hablan de que un millennial, no sé qué, millennial... Tiene 30 bien, años. Claro, como bien decía Javi, yo para mí es un generación X. Totalmente. A ver, poner etiquetas está mal, pero es un tío que tiene el póster de Kurt Cobain encima de la cama, Kurt Cobain es su ídolo, luego va a salir un pasaje en que precisamente la importancia de Kurt Cobain y de Nirvana va a quedar bastante manifiesto. Sí, señor. Por lo tanto, no es un millennial, es un generación X. Es un noventero desencantado de la puta vida. Entonces, la película juega esto. Con una generación que está aburrida de todo, que todo lo que se le ofrece ya está creado de alguna manera y que recurre a ídolos que pueden ir desde el Hollywood clásico, o sea, eso se ve en representaciones constantes, sí, cómo, ¿verdad?, tiene decorado en su apartamento. Estamos en Los Ángeles y el peso cinematográfico es bastante. Películas de Janet Gaynor que ve él, sí, porque gustaban a su madre, etcétera, etcétera. Y el director además se alimenta también de directores tanto clásicos como más modernos, o sea, tú ves escenas en que está presente Hitchcock, clarísimamente. Totalmente. Pero también tienes escenas en que puedes ver que está presente pues hasta De Palma o Cronenberg, o sea. Sí, Jordi, pero los referentes más directos que son de otras películas que van de lo mismo, de historias enajenadas en este Los Ángeles, este gran Los Ángeles de repleto de actores y actrices en vías de querer ascender en la pirámide, como son, sin ir más lejos, el gran Lebowski de los Coen o Mulholland Drive del David. Es que además no esconde que el tío no, para va nada. O sea, en este sentido la película es un poco gafapasta, va constantemente referenciando cosas tanto a nivel de actores y actrices como a nivel de directores. Homenajes, bueno, llámalo homenaje si quieres. Homenajes, pero, o bueno, cultura popular. Cultura popular, sí. Entonces, la película realmente va de una persona que no hace nada en la vida, que está muy aburrida, que sexualmente tiene mucha suerte porque no sé cómo siempre acaba pillando cacho. Porque para lo poco que hace. Seguramente es porque es el protagonista. Debe ser. Pero fuera de la película no se comería un torrado. Seguramente. Y no sé si era el productor también, ¿eh? Entonces, vale, ahí está la razón. Pues. Realmente, esta nueva vecina le da un aliciente y lo conduce pues a una novela negra. Totalmente. Tiene que hacer de detective para intentar averiguar qué ha pasado. Y a partir de aquí se empiezan a cruzar elementos absolutamente surrealistas en su vida, desde el pirata que parece el pirata Apache de Bob Esponja, a la mujer búho, al rey de los vagabundos, al busca el tesoro de la caja de cereales de un escritor de cómics que tiene caras mortuorias en su apartamento. O sea, realmente unas combinaciones brutales. ¿Qué son las actrices que no triunfan para ganarse la vida y seguir intentando hacer castings para papeles? Pues se convierten en prostitutas, ¿no? O sea, te envuelve desde las grandes fiestas y los grandes escaparates con los nuevos grupos de rock que están creados por el marketing para que las masas les sigan, a la sordidez de la prostitución de lujo, sí, y pasando por todo una especie de escalado de diferentes manías, fobias, paranoias, drogas, bueno, pues que realmente te quedas un poco fascinado porque quieres saber cómo va a ir avanzando la película. Pero yo entiendo que haya gente que en un momento dado diga, es que yo ya no sigo lo que está pasando aquí. O sea, me parece que esto es un sinsentido. A los 5 minutos es lo que me pasa a mí. Tal cual. Yo lo entiendo, ¿eh? Y estoy siendo muy optimista de decir 5 minutos. Lo que pasa es que también en todo este seguimiento de encontrar a esta chica que le ha fascinado tanto, hay una noticia que se da por televisión que es un gran magnate, un millonario que ha muerto en un accidente aéreo. Entonces, sí. ¿Aéreo no es? Coche, sí, bueno, entonces, resulta que en una de estas fiestas está la hija de este magnate y, bueno, pues quizá pueda haber alguna relación entre estos hechos. Entonces, a partir de ahí, él tiene que desentrañar, empieza a encontrar ayudas que realmente no sabe si son ayudas reales, ayudas oníricas. O es un farol para quitarlo del medio. En fin. Entramos en una espiral de acertijos, por decirlo de alguna forma, argumentales que si quieres entrar tú como espectador al trapo, pues vas a revolcarte como un gorrinico en el barro. Lamer el sapo. Es un poco el juego de la oca. Bueno, yo aquí no la mini... Sí que debo decir que me tomé alguna infusión para ver la película. Bueno, pero lame el sapo él directamente. Pero, no, pero es que ya el protagonista ya es que va despeinado desde el principio de la película y nadie no se peina en toda la película. O sea, eso, con eso lo decimos todo. ¿Y tiene un problema con las mofetas o...? O los zorrinos. Zorrinos, eso. O zorinos, no sé cómo se dice en México. Pero bueno, en mis... eso es en francés, mamón. Pero bueno, sí, en mis subtítulos salía zorrino, no salía mofeta. Porque también hay mofetas coprotagonistas en esta película. En fin, no me digas estas cosas que me pierdo. La cuestión es que este acertijo argumental se va ramificando. Entonces, el problema, pero también la virtud de Under the Silver Lake, es que todas estas ramificaciones, algunas, pues según el espectador, le van a valer más o menos, le van a gustar más o menos. Incluso hay algunas ramificaciones trampa dentro del argumento que no van a ser más que meras, posiblemente, metáforas o simplemente hilos sueltos que van a quedar secundarios y sin que, explicar, no, se, y que sí. No se van a explicar ni siquiera cuando llegan los títulos de crédito. Sí, porque además la película es muy autorreferencial y va buscando la vuelta para ligar todo, pero es, sí. Como bien dices tú, hay algunos eslabones de la cadena que quedan abiertos y ha habido mucha gente que ha intentado buscar explicaciones y, como dices tú, son elementos simplemente que aparecen y que tampoco hace falta explicarlo todo, ¿no? Claro, o sea, más que una película recomendable, me parece una película para explorar. A mí me parece recomendable, en el sentido de que... Yo no me atrevo a recomendarla. ¿Has preguntado este lado de la mesa? Yo la recomendaría sencillamente porque es una experiencia diferente. Totalmente. Eso estoy de acuerdo. ¿Que satisfará a todo el mundo? No, seguro que no. Estoy convencido que no. De hecho, tengo aquí delante a dos personas que están negando con la cabeza. Quizás podrían, no me ha gustado. Podrían decir por qué no les ha gustado. Y último aserto que quiero hacer antes de pasarles la palabra... para mí, impresionante la escena del compositor. O sea, creo que es lo mejor de la película, con diferencia. Posiblemente sea, o sea, hay quien decía que era una de las mejores pelis de 2018, no estoy de acuerdo, pero posiblemente la escena del compositor Educash, que es el que nos la propuso. sea, si no la mejor, una de las mejores escenas de 2018, eso sí que es verdad. La escena y que valdría para muchas películas. Curioso, ¿eh? Para mogollón de películas. ¿Alguno de los dos me sabría explicar por qué? ¿Vas a dar tu opinión o nos vas a preguntar cosas? No, es una pregunta, señor juez. Me pongo la gafas así. ¿Por qué han utilizado un actor joven caracterizado de viejo para hacer ese papel y no un viejo? ¿Hay alguna razón oculta que yo haya perdido o que yo no haya entendido? Pues a ver, se supone que por la genealogía del personaje del compositor es un señor ya que lleva existiendo desde el principio, no de los tiempos, pero que lleva mucho tiempo. Casi un siglo. Sí. Entonces, entonces tiene que estar interpretado. No, ahora te hago yo otra pregunta. ¿Por el señor Ridley Scott en Prometheus coge al actor este australiano que se llama en Baines y lo pone con un montón de maquillaje que además se nota para hacer el viejo de. ¿Sí o no? Y que solo sale de joven en los vídeos promocionales de la película. De este hombre que dices tú, y me gusta una frase que dice. A mí me gusta todo. Guy Pearce. Que le ha apuntado. Que dice que. Emilio, todo lo que dice está de puta madre. La voz de tu generación. Soy la voz de la generación de tus padres y de tus abuelos. Correcto. Que siempre ha sido la voz de... Vale, un siglo, ya lo hemos dicho. Sí, sí. Vale, esto es un poco spoiler. Yo encuentro también, que es brutal. Bueno. El compositor es lo mejor de la película, sin duda. Es parte de lo mejor, también. Bueno, no podemos explicar nada más, ¿no? Sí, lo que quieras. Pero ahora decid vosotros por qué no os ha gustado. Claro, porque yo todavía podría seguir hablando de cosas. A mí, personalmente, el conjunto no me ha gustado. ¿Te parece como demasiado deslavazado? Demasiado batiburrillo de no, conceptos. No, estás dando una historia que me ha interesado, por ejemplo, el de la mujer búho. También a mí, yo destacaría, Jordi, las escenas de la mujer búho. Son, aparte de que acojonan, están muy bien redondadas desde el punto de vista del suspense clásico. Aparte que tiene ese toque, llámalo fantasmagórico o irreal. A mí son las escenas que me parecen muy de palma. También, vale, pero sí. De hecho es una trama, es una parte del argumento que tú crees que va a seguir por ahí y luego abandona completamente. Bueno, pero si te fijas, en el escritor de cómics escribe la historia del asesino de perros y luego tiene una historia secundaria también que es precisamente la leyenda de la mujer búho. La mujer búho. ¿Cómo se aparece a determinados personajes? Es que tampoco en has la de ciudad. Profundizar más. Está allí, es una leyenda popular y bueno, pues la explotan. Y da algún momento de tensión. Yo creo que cumple su función. Sí, y luego, no sé, el grupo, el de Jesús y las novias de Drácula. Marketing. Sí, bueno, son de plástico. Son gente. Lo que es, bueno, una fotografía aquí, que es una, o sea, son una tan mierda en un baño. Son tan superficiales, exactamente igual que las fiestas donde tocan. Claro, ni más ni menos. Pero es Plastic People, tío, la Plastic People de Los Ángeles. Correcto. Ya, pero insisto en que imágenes como esta, la de el primer plano del cagarro, ¿por qué? O sea, no, me sacan completamente de la película. No le veo el significado. Pues exactamente lo mismo que en una película de 2018 que le pegan a un niño. ¿Dónde lo habías visto eso? Esa es otra. O sea, No. Las cosas como son. De hecho, hay un niño que es un cabrón y le pegan. Uno de los amigos, un adulto a un niño, ¿es así o no? Tiene dos amigos él, que para mí que son uno es imaginario, pero bueno. El que tiene el bicho, el dron para que vigilar, ¿no? Para stalkear a la vecina, uh-huh. Ese le dice que el coche que tiene, el Ford Mustang guapísimo, que si es un que, algo que demostrar de su virilidad que le falta, que un coche así es para alguien que tiene la habilidad por los suelos. El hecho que le dibujan, lo que dibujen, lo que hagan, lo que le hacen en el coche, los niños, por ejemplo, tampoco me saca bastante. Hay muchos que me sacan de la película que no entiendo. Francisco, ¿tú qué dices? A ver, yo no. A ver, esto es como a veces si hablas con alguien que ha visto una película de Terry Gilliam y no le gusta. Terry Gilliam, o entras o no entras. Yo con Terry Gilliam he entrado en todas sus películas. Desde la más raruna, o sea, desde Miedo y Asco en Las Vegas, El Rey Pescador, lógicamente, 12 Monos, que me sigue pareciendo una auténtica obra maestra, pero. No me digas. Hombre, claro. Pero ¿entras o no entras? Yo con esta es que no entro desde el principio. No entro principalmente porque el actor me parece insufrible. Ya. Y sale prácticamente en casi todos los fotogramas de la película. Es jodidamente recurrente, sí. Entonces, es que no entro. O sea, ya no entré con él con las dos Spider-Man. O sea, no entro. Uh-huh. Un actor. Porque lo que estáis diciendo de despeinado. Pero ¿qué pasa? ¿Que se peinó en Spider-Man? No, pero ese era un guiño a su despeine también de Spider-Man. Despeine que además no sabías qué hacía con el pelo cuando se ponía esto. Chafárselo, bueno. Lo siento, o sea, no puedo ser objetivo con una película en la cual, si a los 5 minutos, y repito, es muy optimista decir que a los 5 minutos estaba cansado la película, no. A los 5 minutos había dicho 10 veces ya, pero ¿qué coño es esto? Vale. Recuerdo que me puse a verla con la tablet, sí. Que tenía a mi mujer al lado, que medio viendo la tele, medio viendo iba a... Y le dije, digo, tengo que ver esta película, porque me han puesto deberes. El miércoles vamos al programa y vamos a hablar de esa película. Claro, cuando ella lo primero que ve es que entra la ardilla volando. La amiga aquella de que dice, no, que la actriz, viene disfrazada de actriz. La aspirante actriz. La aspirante actriz que dice, no, he traído sushi. ¿Te gusta el sushi? Sí, pero la siguiente escena no sabe si le gusta el sushi o le gusta otra cosa. Bueno, hay un poco de escenas erótico festivas. Hombre, hay unas cuantas. Sí. Claro, yo con la tablet, mi mujer viendo el telediario, lo del procés, y de vez en cuando mirando lo que iba mirando yo. Hombre, pues mucho mejor antes de Silver Lake, ¿qué quieres que te diga? Ya, no. No te digo yo. Más que no, entretenido. Pero, vale, lo que tú. No sé. Lo siento, pero. No te pongas en la tablet de Grisi Strangler con tu mujer al lado, ya te lo digo. Porque entonces morirás directamente. Bueno, que sepáis que nos tenemos que marchar, sí. que Under the Silver Lake dura 139 minutos, podría haber durado 20 minutos menos tranquilamente, sí. Y no le pasaría nada tampoco, eso también hay que decirlo. No van a ser flores para la historieta esta del Andrew Garfield. Y que sí, que es raruna, que es serpenteante, que deja muchas cosas abiertas, pero es, en cierta manera, y es lo que más a mí me ha gustado, más allá de la escena del compositor y la de las escenas de la mujer búho, es que es un planteamiento audaz. ¿Diferente? Y, no sé, y eso a mí en parte me gana, aunque no me guste del todo. Entonces, pues oye, por ese lado... Pues la gente que quiera explorar, pues sí que explore, porque a mí me gusta explorar también. Ya pues está. Me parece perfecto. Yo solo decir que, como siempre, hay veces que acierto a la hora de los nombres, y antes he vuelto a meter la pata, los que hacen la música del Club de la Lucha es de Dash Brothers. Sí, a mí me sonaba que iban a ser... Vale, pero es que yo no sé por qué tenía yo la idea de... Pero es un estilo pues relativamente parecido al de Prodigy. De reconocer que me he equivocado y al menos corregir antes de irnos. Bueno, pues nos marchamos. Como comprenderéis, en una película de 139 minutos cabe mucha música. El soundtrack de Under the Silver Lake está petado. De score de canciones más o menos conocidas de Rem, de Mulatu Astakte, de también, por ejemplo, pues de los que vamos a escuchar ahora, unos tal Corner Shop, que en los 90 hicieron un hit llamado 45. Bueno, realmente el track se titulaba Brick Full of Asia, pero todo el mundo la conoce como 45. 45 porque era una canción dedicada a los 7 pulgadas, a ese formato en vinilo de un agujerico pequeñico o grande en el medio. Single. Un single, y con ese tema, que es uno de los que sale en la película Under the Silver Lake, nos marchamos, y eso sí, puntualizo que es la versión original, el Florence Ballard Mix de... ¿Ballard? De Brimful of Fasha. ¿Ahora que dices Valar? ¿Valar? ¿Alguien Valar? Ha dicho Valar. Valar, pero con B y con doble L acabado en RD. Pues yo sí lo voy a decir. Venga, va. Valar Morghulis, motherfuckers. Motherfuckers. Motherfuckers. Of the simple life and the dance they're building. Brimful of Asher on